Paz que el mundo malo me quitó. Me devolviste, oh Dios, la fe que con su astucia me arrancó. Y me enseñaste en ti lo que es el verdadero amor. Pero ante todo, Dios, me devolviste toda la ilusión. Mi vida renació al ver que había esperanzas para mí. Pues era mi vivir cual muerto que vagaba por ahí. Yo pude ver en medio de la adversidad y pude resurgir gracias a que tu mano me salvó. Y gracias a tu amor estoy aquí, prendido de tu manto ante tu altar. Siento en mí algo que ya no puedo definir. Palabras no hay en mí para expresar la inmensa gratitud que siento en mí. Recibe de mi humilde corazón la ofrenda que te traigo. Mi vida renació al ver que había esperanzas para mí. Pues era mi vivir cual muerto que vagaba por ahí. Tu luz yo pude ver en medio de la adversidad y pude resurgir gracias a que tu mano me salvó. Y gracias a tu amor estoy aquí, prendido de tu manto ante tu altar. No ceso de llorar, pues siento en mí algo que ya no puedo definir. Palabras no hay en mí para expresar la inmensa gratitud que siento en mí. Recibe de mi humilde corazón la ofrenda que te traigo en mi canción.